quieres entrar, nadie te impedirá, pues Jesús es tu libertad. Hoy, amigo, Él te espera, la puerta cerrando está. Solo tienes que tocar y de inmediato se abrirá. ¿Qué esperas? Ven a mí. Si cansado y cargado tú estás, te espera el Señor y libertado para siempre quedarás. El tiempo no da más, pues el fin aquí está. Las profecías claman ya, Cristo a la puerta está. Todavía esa gracia del cielo abierta está. Jesucristo desde el cielo esperándote está. ¿Qué esperas? Ven a mí. Si cansado y cargado tú estás, te espera el Señor y libertado para siempre quedarás. Si triste hoy estás, piensas ya no doy más, te quiero presentar a Jesús el capitán. Él la muerte ha vencido y a tu lado está. Clama, llama y de inmediato Jesús te salvará. ¿Qué esperas? Ven a mí. Si cansado y cargado tú estás, te espera el Señor y libertado para siempre quedarás. ¿Qué esperas? Ven a mí. Si cansado y cargado tú estás,